No quiero que se caiga este momento mágico, por eso me pongo romántico. Zoom dada, zoom dada, zoom dada, zoom zoom dada, zoom dada, zoom dada, zoom dada, zoom zoom dada. Te miraré. No quiero que se caiga este momento mágico, por eso me pongo romántico. Zoom dada, zoom dada, zoom dada, zoom zoom dada, zoom dada, zoom dada. Zundada, zum, zum, te miraré. Conmigo soy de la noche, aunque me rodee tanta maldad. Porque yo soy una gárgola. La noche salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, manateo, hola. Las mujeres se dejan envolver. El reggaetón de moda convertido en el gárgola. Que salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, maleanteo, hola. Las mujeres se dejan envolver. Reggaetón de moda convertido en el perreo. Toma mi reggaetón, ton, toma mi reggaetón, ton, toma mi reggaetón, toma mi reggaetón, toma mi reggaetón, ton, toma mi reggaetón, ton, toma mi reggaetón, ton, toma mi reggaetón, toma mi reggaetón, ton, ton. Quizás amaste a quien no debiste amar. Tomaste una decisión fatal. Te lastimaron y eso te hizo mal. Y yo lo tuve que pagar. Quizás él te engañó, no te amó de verdad. Fue una aventura, juego y nada más. Nunca te dieron la oportunidad. Yo lo tuve que pagar. Toma mi reggaetón, ton, ton. Toma mi reggaetón, ton, ton. Tú eres una chulería y un pote. Hace que me leve y me alborote. Una chulería, hace que me leve mi alborote. Chulería, chulería, ya dieron incomparable. Tú eres una chulería en pote, hace que me leve mi alborote. Chulería, chulería, tú eres una chulería en pote, hace que me leve. Incomparable. Toma mi reggaetón, ton, ton, pa' pedearte. Toma mi reggaetón, ton, ton, pa' pedearte. Toma mi reggaetón, ton, ton, pa' pedearte. Toma mi reggaetón, reggaetón, reggaetón, ton. Toma mi reggaetón, ton, ton, pa' pedearte. Toma mi reggaetón, ton, ton, pa' pedearte. Toma mi reggaetón, ton, ton, pa' pedearte. Toma mi reggaetón, reggaetón, reggaetón, ton. Toma mi reggaetón, ton, toma mi reggaetón, ton, ton.